Como siempre nos dice nuestra intendenta Marisa Fassi, es muy importante poder transmitir estas políticas públicas que lo dan nuestros gobiernos y que vienen justamente a resguardar y asegurar determinados derechos, como en este caso el de nuestros pibes y pibas, para que puedan terminar los estudios y que puedan tener todas las herramientas. En este caso es muy importante el aumento de las becas Progresar que tenemos a partir de esta segunda etapa, que pasó de 12.720 a 20.000 pesos para nuestros pibes y pibas. Así que eso creo que es una de las medidas más importantes en este contexto, sobre todo económico, que está viviendo el país. Es importante también poder resguardar a esos sectores que más necesitan de una ayuda y de un recurso para poder continuar, en este caso, con el estudio. ¿El aumento es automático o tienen que actualizar ciertos datos? Bien, importante eso. El aumento se da a partir de que uno actualice los datos. En el caso de aquellos estudiantes que ya se inscribieron en las becas Progresar en la primera etapa, es importante que actualicen algunos datos en el caso de que hayan cambiado de institución educativa o que hayan cambiado algo del DNI. Si no, se mantiene igual. En el caso de los nuevos inscriptos, es importante que sí, que obviamente todos los datos los completen en todos los pasos que tiene que ver con las becas Progresar, y se va a dar a partir del segundo o tercer mes, una vez que se apruebe la beca, ya cuentan con el aumento de las becas Progresar. Bien, por otro lado, Liber, nos adelantabas que también hubo ciertas modificaciones, ¿no? En el Progresar. Contanos sobre eso. Sí, una de las modificaciones para mí más importantes tiene que ver primero con el aumento de las becas Progresar y segundo con la oportunidad de que aquellos jóvenes que se inscriben en las becas Progresar puedan inscribirse a lenguas extranjeras. Eso te da la posibilidad de que vos, aparte de estar estudiando, puedas tener un nivel educativo que tenga que ver con algún idioma. Primero, pensando desde la salida laboral, se necesitan muchos lugares de trabajo, alguien que pueda tener idiomas, pero no solamente hablamos de inglés, sino que hay idiomas como alemán, como italiano, como francés. Entonces es una posibilidad para que nuestros pibes y pibas puedan contar con una capacitación aparte, que tiene una modalidad muy buena al momento de inscribirte. En una de las partes de la inscripción virtual de las becas Progresar, le pregunta al alumno si quiere que sea una clase virtual, sincrónica, o en algunos casos si quiere ser presencial, o si quiere ser también individual con un docente y sin que sea en equipo. Lo bueno de las becas Progresar en este momento es que brinda más posibilidades para que el joven se pueda acomodar en sus tiempos de estudio familiar y también laboral. Eso es importante. Creo que cada vez que vuelve a lanzarse esta política pública tan importante de las becas Progresar, se van actualizando muchas cuestiones que tienen que ver con la facilidad de inscribirse, pero también se van actualizando y mejorando el sistema para que los pibes puedan estar más acompañados y más resguardados desde las herramientas educativas y también económicas. Bien, recordanos, y ya agradeciéndote por la entrevista, ¿quiénes son las personas, las chicas y los chicos que pueden acceder al Progresar? Bien, a partir de las becas Progresar es a partir de los 16 años en adelante, 16 a 24 años. Y es importante que se sepa que la beca Progresar es una beca que está destinada a aquellos estudiantes que estén estudiando en escuelas públicas, en universidades públicas y que también estén haciendo fines. Eso es algo muy importante para recalcar. También es importante, hay muchos que nos han preguntado, por ejemplo, en Cañuelas, el Colegio Santa María es un colegio que también los jóvenes se pueden inscribir porque tiene una modalidad mixta, es por un lado público y privado. Es una escuela que los jóvenes se han inscrito, han venido muchos a inscribirse, así que eso es muy importante. Otro requisito que quiero marcar tiene que ver con que la familia no debe superar el 3 salarios mínimos vitales y móviles, eso es como para tenerlo en cuenta, en la mayoría de los casos no sucede, pero bueno, más que nada tiene que ver con eso. Y también recordar que no solamente están las becas Progresar para aquellos estudiantes que estén en escuelas públicas, sino universitarios que estén estudiando enfermería, que se estén formando, y que los montos son distintos. Una carrera superior, una carrera universitaria, los montos van aumentando año a año también a medida que uno va avanzando en la carrera. Así que bueno, nosotros estamos también inscribiendo acá en nuestra oficina de juventud, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, inscribiendo, asesorando, acompañando. Así que bueno, estamos por supuesto a disposición como siempre.